En Lucas 4, versículo 1, habla de la tentación de Jesús. Este es un tema que siempre lo tenemos que tener en cuenta porque así como Jesús ha sido tentado, también nosotros seremos tentados en continuidad, constantemente en esta tierra mientras estemos acá esperando hasta la venida del Señor. Hay puntos que son de tocarlos en realidad que sorprenden mucho porque prácticamente es en las mismas condiciones en que nosotros muchas veces nos sentimos. Vamos a leer, en el 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días y pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Hasta ahí por ahora. Vamos a ir suavemente y capítulo a capítulo. Saben, hermano, que hay cosas que me sorprenden mucho. La primera cosa que nosotros tenemos que estar es lleno del Espíritu Santo. Dice que Jesús estaba lleno de él. Es imposible. Él vino en la misma condición que nosotros. Él tenía un cuerpo como el tuyo, como el mío. Vino en forma humana siendo Dios, pero había algo en Él que lo que en nosotros Él derramó, es el Espíritu Santo. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, y cuando eres llevado por el mismo Espíritu al desierto, porque nadie quiere ir al desierto, sino que Dios mismo nos lleva muchas veces a la tentación, no que Dios tienta, sino que estamos en esta tierra siendo tentados permanentemente hasta esperar su venida. Dice que cuando fue que el diablo se arrimó, fue cuando Jesús tuvo hambre, cuando tuvo necesidad, cuando tuvo realmente los problemas. A veces, cuando nosotros nos encontramos en el final de un problema, en el sentido, en el final, es decir, cuando ya no sabemos para dónde ir, para dónde arrancar, qué es lo que tenemos que, qué podemos hacer en la desesperación misma, es cuando viene el tentador. A veces a los jóvenes lo hace tentarse, drogarse, lo hace tentar de robar o de hacer alguna cosa para salir del paso. Las otras personas más grandes, a veces también de tentarnos, de hasta de suicidarse, de todas cosas que, las mismas cosas que lo tentó a Jesús en el desierto, también va a ser para nosotros en esta tierra. Sabemos que tenemos hoy el Espíritu Santo, que es el mismo que estaba en Jesús. Y sabemos también que tenemos una salida, que tenemos una esperanza, que tenemos quien nos guía. Pero a veces nuestros oídos se nos tapan en la desesperación. Y no podemos escuchar la voz de Dios, sino que al contrario, todavía encima que estamos mal en momentos tan difíciles, a veces dialogamos demasiado con el enemigo y nuestros pensamientos y nuestras concupiscencias nos llevan y nos juegan una muy mala pasada. Pero observen acá que Jesucristo, la única manera de defenderse es sacando el escudo de la palabra. Si ustedes observan, en el 3, en el versículo 3 dice, entonces el diablo le dijo, si eres un hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. A veces el diablo trata de hacernos flaquear de su paternidad. ¿De quién confiamos? Jesús dice que respondiéndolo en el 4 dijo, escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Por qué? Repito, escrito está. Mis queridos hermanos, no van a creer ustedes que el enemigo se va a ir con palabras humanas. Se va a ir cuando tú sacas el escudo de la fe y la confianza en la palabra de Dios. Solamente ahí es que tú puedes resistir esa conversación, como te pueda venir a tu mente, tal cual se lo hizo a Jesús. Dice que el diablo le llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, ofrecimientos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que le está ofreciendo? Los reinos de este mundo. Sorprendentemente, a veces hasta en las mismas iglesias se están predicando cosas de este mundo ofreciéndonos. Dios te dará esto, aquello, lo otro. ¿Saben una cosa que solamente encuentro en el único lugar que encuentro que le hablan a alguien de las cosas de este mundo para darnos las cosas de este mundo es Satanás a Jesús? ¿Quién es el que te dice a ti, adentro de las congregaciones o en las prédicas, de que es el reino de este mundo lo que viene a ofrecer de Dios, sabiendo que nosotros no pertenecemos a esta tierra? ¿Qué le responde Jesús en el 8? Vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Lo invitó a suicidarse. Pero me asombra porque el mismo Satanás a veces nos quiere engañar de tal manera, como están muchas veces tratando de engañarnos a través de la palabra, muchos fraudulentos, que el propio Satanás dice en el 10, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en las manos, te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ustedes se dan cuenta, mis queridos, que el mismo enemigo a veces usa la palabra para hacerte tropezar. Si tendrás que estar atento de quién viene y cómo viene y cuál es la intención en realidad. La intención de la palabra de Dios es para que tú seas libre. Pero ¿te das cuenta de quién viene? Esto está diciéndole para que se suicide. ¿Qué le dice Jesús en el 12? Dicho está. Como diciendo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Cuándo se apartó? Cuando Jesús lo corrió y no pudo resistir el enemigo, el escrito está. No te olvides que él conoce muy bien la palabra. El enemigo conoce bien. Ya ves, hasta él mismo habla de que escrito está. Cuidado, mis hermanos, con la tentación. Cuidado. Soportado hasta el final. Soportar la tentación. Y la única manera de soportarla es huir del enemigo. No resistas. No resistas el pecado porque no puedes. La única manera es huir. Corre por tu vida. Y echa mano a la vida eterna, al árbol de vida. Conversa poco con el enemigo, no trates de darle oído, porque él va a tratar de engañarte. Desde los comienzos lo hemos visto con nuestros antecesores, con Adán y con Eva. Por eso hoy estamos pagando todo esto. Pero la tentación viene. Hay una cosa que tú tienes que tener. Es la palabra y estar lleno del Espíritu Santo. Guárdate, guárdate para Él. Amén. Los invitamos al kilómetro 12, acá en Camino Maldonado, para poder compartir personalmente la palabra de Dios junto a todo aquel que quiera. Gracias. Amén.